En medio de que en Corea se elevan cada día más la posición social y el papel de las mujeres, de entre las féminas comunes, más de 100 fueron electas como diputadas a la Asamblea Popular Suprema y más de 3.500 recibieron el título de héroe, otros títulos de honor, títulos académicos y grados docentes durante los últimos 5 años.